tú recibas lo que no te di. Mamá, mamá, quédate tranquila, porque hoy es tu día, ya no más servir. Hoy cambiará tu vida, tú serás la reina, yo lo quiero así. Hoy cambiará tu vida, tú serás la reina, yo lo quiero así. Mamá, mamá, te saludan todos los que de algún modo te hicieron sufrir. Mamá, mamá, tan solo esperamos el perdón ansiado para ser feliz. Tú te entregaste todo, no pediste nada, nada se te dio. Tú te entregaste todo, no pediste nada, nada se te dio. ¡Hélale! Eso. Mamá, mamá, te saludan todos los que de algún modo te hicieron sufrir. Mamá, mamá, tan solo esperamos el perdón ansiado para ser feliz. Tú entregaste todo, no pediste nada, nada se te dio. Entregaste todo, no pediste nada, nada se te dio. ¡Hey! ¡Ah, hey! Eso.